Saludamos a Gustavo Aguilera, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, acompañando al gobernador, un incansable gobernador que recorre la provincia de Buenos Aires continuamente. Sí, aparte venimos de 3 días de mucha actividad, el viernes en Capitán Sarmiento, también firmando convenios de vivienda, el sábado en Colón, entregando equipos financieros y hoy acá en Roque Pérez. Así que caminando con el gobernador, que es, como decías vos, un trabajador incansable, una persona que está todo el tiempo recorriendo la provincia escuchando a la gente, así que bueno, hoy acá nos toca en Roque Pérez. Y dentro de las obras que se van a anunciar, incluso creo que va a haber una entrega de un adelanto para construir 53 viviendas. Correcto, estamos cumpliendo con un compromiso, que es un anticipo financiero para la construcción de viviendas, en este caso 53, y lo interesante de esto es que se hace a través de fondos del ANSES. El ANSES le hizo un préstamo a la provincia de Buenos Aires para construir viviendas, 3.300, y en esta etapa entra Roque Pérez, así que con algo concreto, con dinero en efectivo para que la obra en 30 días comience, así que estamos contentos con esto. ¿Cómo está la construcción de viviendas en la provincia? ¿Hay un parate, digamos? ¿Cómo es el tema? No, el año pasado fue un año muy difícil en términos económicos para el mundo y para Argentina también. A pesar de eso, la Argentina lo sobrellevó bien, la provincia de Buenos Aires pudo, con una decisión política del gobernador, de ordenar las cuentas, hacer una nueva... Un nuevo parámetro impositivo permite que la provincia esté parada y esté firme, ¿no? Y en ese sentido, la construcción de las viviendas viene remontando. Estamos construyendo 3.300 viviendas con financiamiento del ANSES, que no es poco, y estamos construyendo o terminando este año de entregar cerca de 10.000 viviendas con financiamiento de la Nación y de la provincia, permitiendo que, bueno, la obra pública y la vivienda sea fundamental en este gobierno, ¿no? En nuestra ciudad, particularmente, hay 260 viviendas licitadas ya, y que por eso que usted comentó recién, están retrasadas, evidentemente. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? No, seguramente charlaremos con el intendente nos puso este tema en la agenda, y estamos charlando con la Nación, que es la que financió la obra, para ver cómo se puede revitalizar. De todas maneras, estamos charlando otras operatorias con el intendente, que es Viviendas del Compartir, que van a permitir, bueno, también hacer más viviendas. Pero sí, la verdad es que el intendente y la dirigencia de Alberto han puesto siempre en la agenda este tema, ha insistido bastante, y bueno, estamos viendo cómo lo podemos revitalizar el tema. Claro, creo que ustedes y el mismo gobernador son conocedores de la gran necesidad que hay de vivienda en cualquier pueblo que avanza, como avanza la provincia. Exactamente, es en todos lados, producto del crecimiento de la economía, de los pueblos, también de la confianza de la gente, hace que la gente quiera más viviendas. Y el intendente Marcos es una persona que también recorre los despachos y este tema lo pone todo el tiempo como una prioridad, así que lo conocemos y estamos trabajando para resolverlo. Le agradezco mucho. Gracias. No, usted.